Y entonces, estudiando y viendo, encontraron que iba a aparecer una estrella y les fue dicho dentro de ellos, en el corazón, Dios le comunica a ellos, en atención a su buena voluntad, a su búsqueda sincera de Dios, Dios le da a conocer que cuando aparezca esa estrella nueva, significa que ha aparecido la salvación de los hombres, un niño rey, Dios y hombre a la vez, que va a salvar al mundo de los pecados. Esta estrella es la luz de la gracia de Dios. Y se les va a dar a conocer, se va a manifestar Dios a los judíos primero, como corresponde, porque es el pueblo de Dios. Primero a los judíos, al pueblo que Dios eligió, se les va a manifestar. ¿Cómo? Se le aparecen ángeles a los pastores que le anuncian que han nacido el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador esperado. ¿Y cómo se les anuncia a los judíos? Como ellos conocían, ellos eran especialistas en la revelación, eran hombres de fe y eran los que habían recibido la palabra de Dios, habían recibido visiones, palabras directamente dadas por Dios a través de los ángeles. Los ángeles le eran muy familiar a los judíos y por eso Dios envía ángeles que den a conocer a esos pastores que había ya nacido el Salvador del mundo para que vayan a adorarlo. Ahí tenemos el mundo judío, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, nuestros hermanos mayores. Pero por otro lado, como la salvación es para todo el mundo, Dios va a escoger científicos, hombres de ciencia del mundo. Y a través de lo que ellos están familiarizados, que es el estudio de los astros, no eran especialistas en los horóscopos, no mezclemos, Eso no viene de Dios. Esto eran estudiosos científicos, con ciencia verdadera humana. Y entonces Dios, a través de la parte humana, les va a dar a conocer algo divino de una realidad totalmente por encima de lo humano, pero basándose y utilizando elemento humano, porque es mundo pagano. Entonces, de esa manera se une la ciencia, la razón y la fe al servicio de Dios. La razón expresada a través del conocimiento científico de estos reyes y la fe expresada a través del pueblo de Israel, que deben ir siempre juntas. Fe y razón no se contraponen, no se autodestruyen, sino que se complementan. Y estos magos estudiosos eran tres, pero podrían haber sido más. Tal vez Dios inspiró a muchos de ellos, pero solo estos tres decidieron venir. Solo estos tres fueron fieles a lo que Dios le ha comunicado en el corazón, porque no es fácil hacer lo que ellos hicieron. Y traían oro, incienso y mirra porque Dios les inspira en el corazón de llevar eso para adorar, porque dice la Escritura que le adoraron, adoraron a Cristo. Solo se adora a Dios. Cristo es Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Y una sola persona, una persona, esa única persona no es humana, sino divina. Ese yo de Jesús es divino. Es la segunda persona que asume naturaleza humana sin dejarla divina. Por tanto, tenemos un modo de comportarse humano, un modo de comportarse divino, pero el yo de Jesús es solamente divino. Es una persona con un yo divino. Perdón, es una naturaleza humana con un yo divino y una naturaleza divina con un yo divino, única persona. Y entonces, ¿por qué les llevan tres cosas de regalos y justo oro, incienso y mirra? Les llevan mirra porque el que nace es hombre, verdadero hombre. Nace de las entrañas de María Santísima y está tomado todo el ser de ese hombre de las entrañas de la Virgen María. ¿Y por qué le ofrecen incienso? El incienso se ofrecía a los dioses. El incienso es para reconocer que lo que está allí es Dios también. Y María no es madre de un hombre solamente. No le da a luz cuerpo, da a luz una persona. Y esa persona dijimos que solamente es divina. Por eso María es madre de Dios, porque la persona es divina. Y entonces, con el incienso están reconociendo que ese niñito es Dios, porque así se los revela Dios. Y están reconociendo con la mirra que ese niñito es hombre. ¿Y por qué llevan oro? Porque están reconociendo, como Dios mismo se lo inspiró, el oro es para los reyes, el oro es del rey, la corona de oro le corresponde al rey. Porque están indicando que ese será rey. Pero no solamente rey de los judíos, sino rey del universo entero. Y no será rey porque los hombres lo nombren rey, porque él nació rey, ya nació rey, porque él es rey por naturaleza, por eso ya le están llevando el oro. Entonces están reconociendo aquí, se automanifiesta Cristo y lo reconocen los magos estos como Dios, como hombre y como rey. Los magos estos siguieron una estrella. Esta estrella no era un ángel. Esta estrella tampoco era un cometa, como por ahí se dice. Tampoco era un cometa. No era un destello de luz. No era una ilusión óptica. No era un ovni. No era un objeto volador no identificado. Porque ellos seguían una estrella. Y si seguían una estrella, los especialistas en estrella, eso era un objeto volador identificado, no identificado, no era un ovni, era perfectamente una estrella que se movía y que se movía hacia una dirección muy concreta, exactamente sobre la cuna de un niño, a miles de metros, a kilómetros de distancia de donde estaban. Venían de la zona de Babilonia, Asiria. Y había que atravesar mucho, y había que hacer una travesía muy difícil. Pero la fe obró grandes cosas en estos magos. Hizo que se transformaran en hombres nuevos, fueron transformados en su interior por esa luz que es Cristo. Dios transforma el corazón, los vuelve de hombres puramente científicos, humanos, carnales, a hombres espirituales, sin dejar lo humano. Se transforman en hombres santos, en apóstoles, fueron apóstoles también, fueron mártires, los tres murieron mártires, según una tradición muy fuertemente arraigada. Murieron mártires y fueron bautizados por el apóstol Santo Tomás. El que no creía con el dedo que pone en las llagas de Jesús, la iglesia de Oriente y de Occidente lo venera a estos reyes como santos. Sus reliquias desde el siglo XII se encuentran en una iglesia de Colonia, Alemania. Allí se encuentran sus reliquias y hay un cuadro muy hermoso pintado allí de los tres reyes. Estos magos en realidad buscaban a Dios, buscaban la morada de Dios y lo buscaban a Él. No buscaban nada espectacular, no buscaban nada humano, dejaron todas las cosas del mundo para seguir a este Dios. Y en este itinerario que van realizando, en esta marcha tan difícil, por caminos muy difíciles, por peligros, había bandoleros, había desierto. No había lugares como ahora que uno va de peregrinación a un lugar y encuentra todos los abastecimientos. No hay abastecimientos tan fáciles. Había mucho peligro, muy difícil, porque no sabían hacia dónde se dirigía esa estrella que le movía. Podía ir a Egipto o no sé dónde. Entonces, esa estrella lo va guiando hacia el rey del mundo. Esa luz que veían era el consuelo para ellos. Imagínense, de noche se iluminaba eso y les producía un gran consuelo interior. Adoraban los designios de Dios, amaban los designios de Dios. Eran capaces de dejarlo todo para seguir y probablemente hayan tenido esposa, hijos. Pero Dios, cuando pide algo, uno es capaz de abandonar todo lo que tenga a mano, todo. El que no deja padre, madre, hermanos, hermanas, hijas, campos, bienes, por mí y por el Evangelio, no es digno del reino de los cielos. Esto es admirable, porque estos magos por momentos se sentían en un momento de oscuridad. Por momento desaparecía, sabemos que desaparecía esta estrella, y por momento aparecía. Por momento tenían que preguntar, y así preguntaron cuando llegaron a Jerusalén, porque se le fue la estrella. Pero esto es importante, así obra Dios. Por momento tengo una luz, y por momento esa luz se me es quitada. ¿Por qué? Porque es importante nuestra fe y nuestra confianza. Si nosotros tuviéramos siempre la evidencia de las cosas, la claridad total o claridad matemática de todas las cosas, nunca confiaríamos en Dios. Y así como a los magos, a estos reyes, se le aparecía y desaparecía la luz, venía el consuelo y se iba el consuelo, venía la tristeza, venía la angustia, venía el dolor, venía el quebranto, todo lo que nosotros tenemos que pasar por este mundo, a ellos le venía en esta travesía, porque era símbolo del camino que el hombre tiene que llegar a hacer hasta llegar a la morada de Dios, que es ese pesebre que les estaba esperando. Toda esta travesía muestra la travesía nuestra por este mundo, donde a veces tenemos que pasar por oscuridades, por desolaciones, por angustias, por temores, por hambre, por frío, tal vez miedo. Pero cuando estamos casi al borde de la desesperación, esa luz aparece. A veces tenemos que consultar a los sacerdotes, a los amigos buenos. A veces tenemos que preguntar, y eso es humildad, preguntar al que sabe. Así hacían los magos, así hacemos nosotros a lo largo de la vida. Lo que es admirable en estos magos es la fidelidad que han tenido a la gracia de Dios. Porque hay tres características que podríamos analizar. Son rápidos, son prontos, tienen prontitud en la ejecución de lo que Dios les está pidiendo. No dilataban, no dejaban para mañana lo que hoy podían hacer. Inmediatamente se pusieron en marcha. Otra característica, eran generosos, porque a pesar de las penurias, de la incertidumbre, de las burlas de tanta gente que se burlaba, seguramente y se reían de ellos, ¿cómo una estrella te va a decir que hay un Dios que está naciendo como hombre? Eso es, ¿cómo Dios va a ser un hombre? O sea, las burlas, las risas, porque ellos recibieron esa revelación interior. Y cuando uno tiene que dar a conocer eso a los parientes, a los amigos, se burlan. Muchas veces no entienden los designios de Dios. Ellos tuvieron que soportar todo eso. Otra característica, perseverancia. En ningún momento se desanimaron en esa marcha que los llevaba hacia el encuentro con Dios. Qué felicidad para estos magos haber llegado allí, haberse puesto de rodillas, haber adorado a ese niño sin miedo. Es casi algo parecido como entrar a una iglesia y adorar a la Eucaristía, casi lo mismo, porque en la Eucaristía, que es pan en apariencia, que es especie de pan en su color, en su forma, en su gusto, me está hablando de algo insignificante. Sin embargo, allí está el Rey del mundo que sostiene el universo. Aquí estos magos llegan a un niño insignificante envuelto en pañales, pero detrás de esta realidad ellos saben muy bien, tienen ojos para ver cosas distintas. Esos ojos se los da la fe. Nosotros tenemos que aprender a tener esos ojos para ver la Eucaristía y ver en la Eucaristía a Cristo verdadero, real y sustancialmente presente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Y tenemos que tener esos ojos de los reyes magos para destruir todas las apariencias, para ir más allá de las apariencias, para mirar con ojos que no son de este mundo, con los ojos de la fe, y descubrir en los demás la presencia de Dios, descubrir cómo Cristo está en todos. Está en el marido cuando está enojado y de mal humor, está en la esposa cuando está mal, están los hijos cuando no se comportan bien. están en el prójimo, en todas circunstancias, en los más abandonados, desamparados, ahí está Cristo. Está en tu corazón, si te arrepientes de corazón, sea cual sea el pecado que hayas cometido, Él estará, si tú te arrepientes de corazón y acudes al sacramento que Él puso para que tú seas salvado por su sangre. Tenemos que tener una mirada de fe como estos magos y ser capaz de ir a donde sea y de afrontar cualquier peligro. Basta de hacer lo que Dios nos indica en el corazón y lo que fue expresado fuera del corazón, como es la Sagrada Escritura, la Biblia, el Magisterio y los padres de la Iglesia. De esta manera nosotros no podemos ser cristianos católicos con una idea en la cabeza de eso que queremos vivir, sino que tiene que ser una ejecución concreta la idea que tenga yo en la cabeza. Es importante tener la idea, tener el catecismo, el conocimiento de Dios en la cabeza, pero es muy importante también que esas ideas no se queden en la cabeza, sino que esas ideas, ese concepto, esa doctrina que está puesta en mi cabeza, no para que se quede en la cabeza, sino para que se lleve al corazón y se ejecute en obras, esté funcionando. Porque yo voy a comportarme como los magos cuando me suba sobre un camello y me ponga en marcha con lo poco o lo mucho que pueda tener, entre medio de peligros, riesgo de vida, abandonándolo todo ante la incertidumbre, pero que yo sea fiel a eso que en la mente y en el corazón Dios me va a poner. Si yo soy como los magos, que me subo y me pongo a andar hacia Cristo, entonces soy un católico real. Todo católico que no obra lo que Jesús ha enseñado no puede entrar en el reino de los cielos. Un católico que sabe que es un católico, pero que no lo vive, no entrará en el reino de los cielos. Porque cuando llegará hasta donde está Jesús, llegará solo con su imaginación. Cuando haga esa travesía, solo llegará su idea, pero su cuerpo y su espíritu estarán en el mismo lugar de donde creyeron haber partido. Solo llegará la imaginación a Belén, solo llegará una idea, pero no llegarán ellos, no llegaremos nosotros. Y por tanto no habrá dones que darle al Señor. Llegaremos con las manos vacías, porque no se puede transportar el oro, el incienso y la mirra con la imaginación. Entonces, este día para nosotros es muy alentador. Tres hombres venidos fuera del judaísmo nos enseñan la fidelidad a Dios en la práctica concreta, en el emprendimiento concreto, sin miedo, ante una luz que es la luz de la fe, que los va guiando por el camino del mundo. Tratemos de imitar a estos magos. No nos quedemos con las manos vacías. No lleguemos a Cristo con una idea. No lleguemos con la cabeza, sino con el corazón, con el cuerpo entero, con el alma y todo el ser nuestro. Y lleguemos con esos dones: incienso, mirra y oro, para entregarle al Señor. Que así sea.